Una tarde, la gallina salió de paseo con todos sus pollitos y antes de cruzar la calle dijo: «Miren para ambos lados antes de cruzar». El pollito Tomasito no hizo caso a su madre y mientras cruzaba vio un coche que se acercaba a gran velocidad, así que corrió asustado a la acera para evitar ser atropellado. Por suerte, solo perdió algunas plumitas por el ímpetu del viento. Luego llegaron al gallinero y mamá gallina se puso a preparar la cena. Al pollito Tomasito le llamaba mucho la atención el fuego, por lo que la madre le advirtió: «Tomasito, no te acerques mucho al fuego porque te puedes quemar». Pero el pollito Tomasito, como era muy desobediente, se acercó demasiado y se le quemó un dedito de la patita. La mamá gallina le escuchó piar de dolor y fue a curarle. Pasaron unos días y el pollito Tomasito, como era un poco inquieto y estaba aburrido, se acercó a su mamá preguntando: «¿Puedo ir a la finca a buscar lombrices?». «Hijo, está nublado y parece que va a caer una tormenta. Mejor ve mañana», respondió la madre. «No lloverá, mamá», dijo el pollito Tomasito. Y desobedeciendo una vez más, agarró una bolsita, se la puso en el cuello y se marchó a la finca. Allí con su piquito comenzó a atrapar lombrices de diferentes tamaños y las iba guardando en su bolsita. Pero mientras intentaba atrapar una lombriz que se enterraba en la tierra, escuchó el estallido de un trueno. Luego vio un relámpago en el aire. Sus plumitas se erizaron porque comenzó a caer una gran tormenta. Y como el pollito Tomasito sabía que el agua y los rayos le podían quitar la vida, rápidamente se subió a una roca y encontró refugio en una pequeña cueva. Allí dentro pillaba por haber desobedecido a su madre. La noche avanzaba y el pollito Tomasito comenzó a temblar de frío y a estornudar. En ese momento pensó: «Creo que me he resfriado con el frío». Las horas seguían pasando y cuando ya había amanecido, el pollito Tomasito se despertó con mucha fiebre, con decaimiento y con sus plumitas erizadas. Se sentía tan mal de salud que en medio de su lamento dijo: «Este es el fin de mi vida». Dicho esto, cayó boca arriba, estiró las patitas, giró su cabecita y sus ojitos se cerraron. En ese momento llegó mamá gallina y con su pico lo agarró por las patitas y se lo llevó al gallinero. Allí lo abrigó bajo sus alas y lo curó. Pasaron algunas horas hasta que el pollito Tomasito despertó y bajo las alas de mamá gallina sacó la cabecita y pensó: «A partir de ahora obedeceré a mi madre para que todo me vaya bien en la vida». Autora María Abreu. Vamos a leer un versículo bíblico que dice: «Honra a tu padre y a tu madre, que es el mejor mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra». Efesios 6:1-3. Acuérdate, amiguito, ser obediente a los padres siempre es mejor para que te vaya bien en la vida. ¿Les gustó? ¿Les encantó esta historia? ¿Qué le hubieran agregado? ¿Qué le hubieran cambiado? ¿Cómo la hubieran dicho? Si la hubieran escrito ustedes, ¿qué aporte quieren hacerle? 099-657-7004. 099-657-7004 es nuestro teléfono para que nos envíen el mensaje que quieran. Y de paso se llevan el libro de regalo que nos ofrece la señora Gladys. Ahora, temita musical y nos vamos con nuestra próxima sección, Ciencias y Algo Más. A partir de este cuento, ¿qué podemos hacer en Ciencias y Algo Más? ¡A hablar de la tristeza! ¡Claro que sí! ¿Por qué? Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Ciencias y algo más. Se han hecho muchos estudios sobre la tristeza, sí, es interesantísimo. Primero vamos a decir algunas palabras que son equivalentes a tristeza, sinónimos: añoranza, ausencia, dolor, echar de menos, estar ausente, melancólico, nostalgia, melancolía, morriña, pena, pesadumbre. Nostalgia fue un término de más o menos 1688, más de 300 años, del médico suizo Johannes Hofer, cuando presentó su tesis en la universidad. En ella explicaba el extraño comportamiento que tenían algunos de la guardia cuando estaban lejos de sus hogares, echaban de menos su tierra y sentían melancolía. Pero cuando estaban de vuelta, se recuperaban, se sentían felices y dichosos. Para crear esa palabra utilizó los sonidos griegos, botok, nostos, regreso, y aejok, algos, dolor, es decir, dolor por regresar. Desde entonces esa palabra se utiliza para describir la pena que se siente cuando uno está ausente o cuando hay alguien que uno quiere que no está. Después de la tristeza normal que nos ocurre a todos, viene una tristeza que no es tan natural y no nos ocurre a todos, que es cuando uno está muy, muy triste, que se deprime, que es más que estar muy triste. Cuando estamos muy, muy, muy, muy tristes, hay que pedir ayuda. La tristeza en general pasa a medida que va pasando lo que nos la causó, que se perdió nuestra mascotica, que no salimos muy bien en el examen, que no podemos tener algo, y eso es la que más rápido debería pasar, ¿verdad? Que a tristezas muy grandes, como que se muera alguien muy querido, que no esté ya con nosotros. Todo eso tiene el proceso de que lo vamos asimilando y se va perdiendo en el tiempo. Guardamos los recuerdos maravillosos, pero ya no estamos en ese estado de tristeza profunda. Pero cuando nosotros sí nos quedamos en ese estado de tristeza profunda, podemos tener muchos problemas. Desde movimiento, nos volvemos lentos, nos cuesta concentrarnos, no podemos dormir bien, la energía se nos baja, se nos quita el hambre, lloramos y sufrimos y lloramos y sufrimos, hasta que nos cueste sentir algunas emociones, sentirnos emocionados. Todo eso pasa cuando la tristeza se vuelve depresión. No es lo usual, pero hay que cuidar y ayudar a quien le pase eso alrededor nuestro. Porque sí es algo natural y cotidiano que nos entristezcamos, como algo que no queremos, y eso nos es útil para crecer, para aprender, para saber cómo no volver a pasar por allí. Porque las cosas en la vida no tienen que ver con nuestro querer, y que las demás personas podamos comprender sus maneras de actuar, por ejemplo. Eso es interesantísimo y la tristeza nos hace ese efecto. Pero ya pasar a la depresión sí hay que evitarlo. Cualquiera, en cualquier casa puede pasar la depresión. Y si tienes familiares que lo han sufrido, hay que estar más pendiente y cuidarse. Incluso hasta en lo que comemos, para que no nos ocurra a nosotros. Tener depresión no es, como algunos piensan, una enfermedad incurable. No, todo lo contrario, se cura y se puede seguir adelante. Hay personas que una depresión le puede durar poco, hay incluso momentos en que se toman medicina, y lo más importante es hacer terapia, porque las medicinas no curan los grandes dolores, solo los suavizan. Entonces hay que acompañarlo. Eso pasa en cualquier lugar, hasta las grandes estrellas, Brad Pitt, la creadora de la saga de Harry Potter, Oprah Winfrey, todos ellos han sufrido depresiones. La depresión se trata y nos permite seguir felices y curarnos en la vida. Hay una depresión que le puede dar a algunas mamás, no es tan frecuente, pero sí ocurre cuando tienen algunos bebés, porque se pueden sentir inseguras y eso las hace sentirse muy tristes. Hay que ayudarlas, hay que cuidarlas y darles mucha seguridad y que sepan que ellas sí pueden y sí son capaces. Y si es muy grave, hay que ayudarla llevando al médico. Y también hay que cambiar algunos alimentos. Hay alimentos que son especialmente indicados para que nos dé depresión. Hay que tener cuidado. Lo vamos a hablar en nuestra sección de comer. La depresión también ayuda a que nos enfermemos, porque el sistema inmune se deprime también. Entonces, diabetes, cáncer, problemas del corazón o que tengamos más riesgo de enfermarnos es cuando estamos deprimidos. La depresión hay que curarla, y si se cura, hay que hacerlo. Y no importa la edad, si es el abuelito que notas que no quiere salir de su habitación, que no ríe como siempre, que no le haces reír, y esto le pasa con frecuencia, hay que estar alerta, conversarlo, ayudar, saber que está pasando algo que podemos evitar, una vida con tristeza no es lo mismo que una vida natural, en donde nos pongamos tristes a ratos y felices en otros ratos. Y saben, guaguas, que la depresión no es solo de adultos, también pasa en niños y adolescentes. Se vuelven muy irritables, se enfadan por todo. Hay que darse cuenta para curarse, porque la vida no es tan linda si estamos mucho tiempo tristes. La tristeza, como hemos venido diciendo, es parte de tu vida, pero por momentos, no que se quede a vivir contigo. Hacer ejercicio es buenísimo cuando estamos tristes. Muy bueno. Salir al parque, caminar entre los árboles, descalzarse y tocar la tierra con los pies es importante para que la tristeza se vaya. También hacer cosas como yoga, si eres una mami o una abuelita. Los especialistas tienen muchos tests para saber si alguien está deprimido, pero en general es muy sencillo saberlo. A todos nos pasa un momento triste, pero si no queremos salir de la cama, si no nos queremos bañar, si nos cuesta levantarnos, sonreír, si estamos en un modo gris, en un modo como de frío permanente, ya sabemos que es más que la tristeza natural. También hay personas que toman algunos medicamentos que los ponen tristes. Hay que averiguar y darse cuenta. Y también hay cosas tan insignificantes que podemos eliminar sin ningún problema. Por ejemplo, las personas que hacen fisicoculturistas, los que hacen fisicoculturismo, los adolescentes que hacen esto toman esteroides. Los esteroides los ponen irritables y los hacen muy, muy vulnerables a la depresión. No tomes esas cosas. Desarrolla tu cuerpo con ejercicio si quieres, pero no tomes esas cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como vemos, hay mucho detrás de las tristezas, hay mucho, mucho detrás que uno puede pensar, sobre lo que uno puede leer, sobre lo que uno puede conocer, para ayudarnos, si nos pasa a nosotros, ayudar a los que estén a nuestro alrededor en lo que podamos. Hasta en conversarlo ya es bastante. Recuerda que tu cerebro tiene plasticidad, como la plastilina, es decir, que se reestructura a medida que hay conocimiento. Por eso siempre podrás lograr lo mejor para ti y tu familia, para tu mundo, con paciencia, trabajo, perseverancia, práctica y corrección. ¡Claro que sí! Nos vamos a una canción y nos venimos con nuestro segmento de ¿qué comer? Y en este caso, ¿qué comer para la alegría y para alejar la tristeza de nuestras vidas? La luna perdió su arete y no lo puede encontrar. La noche está muy oscura y lo quiere ir a buscar. perdido su diamante y no volverá a alumbrar. Se va donde su amigo el sol, a ver si la quiere ayudar. El sol dice: es muy temprano, querida, yo no quiero madrugar. El sol dice: es muy temprano, querida, yo no quiero madrugar. La luna está ahora muy triste y se pone a llorar. Cae una lágrima, cae otra, ya esta lluvia no va a parar. Cae una gota, luego otra, esta lluvia no parará. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Lo primero que tendrás que saber que para alejar las tristezas tienes que dejar las golosinas. Siempre lo decimos, pero en el caso de las tristezas y de las depresiones es muy importante dejar esas pepitas blancas que se usan como edulcorantes, las gaseosas, todo lo que tenga azúcar, sí señor, sea de la clase que sea. Los alimentos, los vegetales y las frutas tienen el azúcar que nosotros necesitamos. Jamás se te ocurriría colocarle a un jugo de sandía o algo de azúcar, ¿verdad? Bueno, pues deja las gaseosas, deja las golosinas que tienen tanto azúcar, porque el azúcar además te hace adicto, te rompe el sistema nervioso, lo irrita el sistema nervioso central. Entonces deja todo eso y come más vegetales y frutas, muchas frutas y muchos vegetales. Nada de golosinas, así es. Las golosinas son las frutas. Las golosinas son las ciruelas pasas, los deshidratados, los jugos de frutas. Esas serán tus golosinas. ¿Estás de acuerdo? Celebremos con música y nos vamos a nuestro tercer segmento. Buenas noticias. ¡Galleta María! ¿Qué haces? ¿Otra vez comiendo galletas? Se te está quedando cara de galleta. ¿Por qué no comes algo de fruta? ¿A qué le morenao? ¿A qué le morenao? ¿Que son aburridas las frutas? Pues llegó la hora de jugar a las adivinanzas. Somos verdes y amarillas, también somos coloradas. En un cuento muy famoso, estamos envenenadas. ¿Qué es? Oro parece, plata no es. El que no lo adivine, bien tonto es. ¿Qué es? ¡Plátano!

Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. En nuestro segmento de Buenas Noticias, las noticias buenas de hoy son juegos para ser más felices. ¿Qué te parece? Para salir rápido de una tristeza, para quitarte rápido un miedo, un enfado, porque las emociones todas se mezclan. Hay que salir de ellas, buscar otras e irnos escapando hasta que lleguemos a la alegría. ¿Qué? ¿Con quién podemos jugar? ¿Con nosotros solos? ¿Con los amigos? ¿En el cole? ¿Con la familia? Sí, por ejemplo, ¿a que no me haces reír? Inventamos cómo hacer reír al resto. Cuando lo logramos, viene nuestro compañero. ¿Y a que no me haces reír? Hace reír al grupo, pasa al otro. Con quien queramos podemos jugar esto. También podemos construir una caja de consuelo de emergencia, así como la caja de primeros auxilios, una caja de consuelo de emergencia. ¿Qué tendrá dentro? Fotos, canciones, poemas, muecas, dibujos, todo lo que te parezca que en un momento de emergencia, de una tristeza, pueda ayudarte a salir. La decoramos como queramos, la pintamos, le pegamos cositas y metemos cada uno ahí las cosas que te parecen que cuando estemos en un momento de apuro, de tristeza, nos van a ayudar. También están los juegos para olvidar el enfado, porque las emociones todas se mezclan. Salimos de una, pasamos a otra y así hasta que salgamos. Susurros al viento, respiraciones de amor, búsqueda de la pulga gruñona, comida para gruñones, todos juegos para superar el enfado, porque la risa es la mejor medicina. Juegos para quitarnos la tristeza. Cantemos en la oscuridad, hagamos afirmaciones lindas, locas, divertidas. Experimentemos cosas diferentes que nos hagan crecer y subir nuestra alegría de vivir. Aprendamos a tocar instrumentos, hagamos ejercicios, hagamos las mismas cosas de cada día, pero de un modo diferente, con los papis, con los abues, con los amigos, con los ñaños en la escuela. Hagamos todo lo que estamos acostumbrados, pero con la otra mano, haciendo morisquetas, colocándonos las calcetines en las orejas, comiendo huevos con cuchara, comiendo pastel para cenar, pastel de frutas, nada de golosinas, acuérdense. Hay que comer con, por ejemplo, la mano contraria a la que usas normalmente, llamarnos por nuestros nombres al revés. Marcos le diríamos Socram, a Carmen le diríamos Nenrak. Primero nos comeríamos la fruta, que es lo correcto. Y hay otro juego, los momentos son irrepetibles. Nos fijamos en todas las cosas que cuando vengamos de regreso de una caminata probablemente no veamos ahí. Una abuelita riéndole a un cachorrito. Un niño riéndose contigo. Una abuelita y un nieto paseando tomados de la mano. Y démonos cuenta que la vida está llena de momentos bellos, especiales, que probablemente no volvamos a vivir. Hay que vivirlos en ese momento, alegrarnos en ese momento y ser felices. Mientras más felices somos, más saludables. También podemos jugar el juego del honorable para recordarnos que todos tenemos el mismo puesto de honorabilidad en el planeta. Si lo hacemos en casa, por ejemplo, el honorable príncipe de la corte es el barrendero y va a barrer. La honorable princesa va a servir la cena. El honorable rey va a recoger y lavar los platos. Y así con todas esas funciones tan importantes de hacer en equipo. En la escuela igual. Los honorables niños recogen papeles del recreo. Así le damos ese sentido de que todas las funciones de todos son importantes para vivir en una ciudad, para vivir en una tribu, para vivir en un colectivo. Todos nos necesitamos y todos hagamos los trabajos que hagamos, somos de la misma importancia. ¿Verdad que es lindo? Otro juego puede ser crear un espacio. Podemos crearlo en nuestro salón si somos profe o si nuestra profe nos acepta el juego en casa y lo podemos crear para adultos o para niños. A veces necesitamos estar tristes un rato o enfadados o queremos escribir algo. Debajo de una mesa con un mantel puede ser un sitio. Detrás de una cortina puede ser un sitio. Nos ponemos todos de acuerdo. Le podemos colocar la decoración que queramos. Una alfombrita, una almohada. Puede ser un sitio que quede ahí o puede ser un sitio que deshagamos y lo volvamos a armar cuando lo queramos volver a hacer. En fin, cada familia, cada grupo, cada maestra con sus alumnos decidirá. Lo importante es que el que se meta ahí sea respetado, sea dejado en silencio, que nosotros no nos metamos con él hasta que desee salir. Ese es un juego muy lindo porque es para nosotros estar con nosotros mismos. Podemos incluso meter allí papel, lápices de colores. Es un buen juego. Yo tengo mi espacio con una pirámide. Y cuando me meto allí, tengo libros, tengo tejido, tengo muchas cosas lindas. Me pongo a respirar, que cuando hay momentos de enfado en mi vida o de tristeza, me hacen pasar rapidito a la alegría. Y cuando salgo de allí, ya pasó. También está que podemos construirnos un libro de las primeras veces. No importa la edad que uno tenga, siempre hay algo que va a ser por primera vez. Ajá, entonces lo escribe. La primera vez que pronuncié palabras en otro idioma. La primera vez que comí unos vegetales como el kale. La primera vez que me tomé mi jugo de fruta sin agregarle azúcar. Lindo, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de que siempre estamos aprendiendo, que no tenemos por qué saber las cosas y de que equivocarse es la manera de corregir y seguir creciendo. También podemos hacer otra libreta de pequeñas victorias. Por ejemplo, aprendí a multiplicar. Aprendí a leer esta palabra tan difícil, por ejemplo, esternocleidomastoideo. Ajá, aprendí unas palabras que no sabía qué significaban. Pequeñas victorias de todos los días, para que nos demos cuenta de que no hay tantos motivos para pasárnoslas gruñendo y protestando por allí. También podemos hacer juegos para valorarnos. Soy una obra en proceso de creación. Eso lo podemos hacer con una sola palabra, todavía o por ahora. Y cada vez que nos estemos quejando, hacemos la misma frase pero le agregamos todavía. Por ejemplo, todavía no sé multiplicar, todavía no sé escribir sin errores de ortografía y tengo que estar pendiente, todavía no sé amarrarme las cordones de los zapatos, las trenzas. Todos necesitamos practicar el aprender para que sepamos que siempre hay un todavía y que siempre hay una posibilidad de lograrlo. También está el ratito del piropo. Necesitamos practicar para decir cosas positivas a los demás. El ratito del piropo es fijarte en lo que te gusta del otro, en lo que te parece interesante. Y que en las noches, por ejemplo, si es que no almorzamos en familia, los domingos si nos vamos al parque juntos, decirle a cada uno de los miembros de la familia, una de las cosas que más me gusta de ti es tu tono de voz, que no me reclames en público, por ejemplo para una mamá, que eres muy alegre, que al papá, una de las cosas que más me gusta de ti es cuando me cuentas los cuentos por la noche, que te preocupa por contarme un cuento cada noche. El papá se lo dice al niño, el niño se lo dice a la ñaña se lo dice al ñaño, al abue. En casa, eso es en casa, pero en el cole lo podemos hacer con todos nuestros compañeros, con nuestras maestras, y veremos qué bien nos sentimos y qué rápido entramos en la alegría y qué rápido nos damos cuenta de cosas que tienen los demás que a lo mejor nosotros no hayamos visto, pero que las ve otro y nosotros también podemos reconocerlas. Es lindísimo este juego. También está el juego del calendario de días positivos, que es que cada uno puede escribir en las noches algo que le haya hecho sentir muy bien, que le ha hecho reír, que le haya dado una sonrisa en el día. Y revivimos ese momento. Y eso nos va a llenar de alegría para la vida, sabiendo que siempre, en todos los días, hay cosas por las cuales estar feliz. También podemos hacer el juego a que no me haces reír. Y hasta el jugador más serio participará con entusiasmo y nos hacemos reír. ¿Cómo? Con muecas absurdas. Es un buen momento para poner en práctica las mejores muecas que tenemos y mostrárnoslas unos a otros. ¿Qué les parecen estos juegos? Son lindos, ¿verdad? Los podemos hacer en cualquier momento, en cualquier circunstancia, con cualquier grupo. Siempre vamos a lograr que seamos más felices. Y ahora, una canción para irnos de paseo. La cintura, ese ritmo nuevo bien traído para ti. Levanta. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! El paseo de hoy es, a donde quiera que vayamos, con quien quiera que estemos, podemos enfadarnos. Entonces tenemos juegos para olvidar el enfado y salir de esa emoción e irnos a otra. Por ejemplo, estamos protestando mucho, estamos muy irritables. Alguien nos ayuda y nos recuerda. ¡Busquemos la pulga gruñona! Y nos hacemos cosquillitas. Supuestamente encontramos la pulga gruñona y la lanzamos al jardín, por ejemplo. Por la ventana, si estamos en casa o si hemos estado en un parque, la tiramos por allí. Y luego busquemos tu insecto amoroso. Y empezamos a buscar un insecto que va a ser ese amorcito que perdimos cuando estábamos protestando. ¿Verdad que es lindo? Cuando no estemos en el parque y no estemos jugando eso y alguien esté muy protestón, muy gruñón, muy enfadón, que se lo llevan las iras por todos, solo con decir, a ver si encontramos a tu insecto amoroso, ya le cambiará el ánimo. Lindo, ¿verdad? Es muy bonito. La risa es la mejor medicina. Reírse es salud. La ciencia ha demostrado que al reírnos los músculos de la cara se estiran y hay más oxígeno en el cerebro. Se liberan esas maravillosas sustancias llamadas endorfinas que nos dan sensación de bienestar. Se puede cambiar de un momento a otro solo con reírnos. Y hay muchos ejercicios para reírnos. Les voy a mostrar algunos. Les voy a decir algunos. Por ejemplo, ríe sin sonido, solo abriendo la boca. Ríete como si fueras un león. Sacas la lengua y dices, ¡ja, ja, ja! Ríete moviendo la barriga de arriba abajo. ¡Ja, ja, ja, ja! Empieza riéndote bajito y luego ríete cada vez más fuerte hasta todo. Y sueltes una gran carcajada. Ríete y salta, ríete y baila, ríete entre dientes, ríete con la boca abierta. Ríete. A veces, si estamos enfadados o tristes, nos hacemos reír a nosotros mismos y salimos rapidito. Y después ya nos parece un poco sin motivo, un poco tonto habernos puesto tan enfadados. También podamos cantar en la oscuridad, no es necesario que rimen las canciones, si riman, bueno, no es necesario que sean complicadas, solo sacarnos de un estado de ánimo y pasarnos a otro que es más saludable. Y también podemos hacer el día de las afirmaciones o la hora de las afirmaciones. Sé que puedo, sé que soy capaz, me quieren, soy feliz, soy inteligente. Esas afirmaciones harán que nuestro cerebro también se ponga contento. ¿Qué les parece? Lindo, ¿verdad? Un día de paseo, una señora rompió con su sombrero una farola. Al ruido del farol salió el director. Pero dígame, señora, ¿quién ha roto ese farol? Perdone, caballero, que yo no he sido, ha sido mi sombrero el atrevido. Si ha sido su sombrero, la multa pagará, para que otro día sepa su sombrero a dónde va. Ay, no quiero más sombrero, ni más farola, yo quiero una mantilla de cuatro bolas. Con su sombrero una farola, al ruido del farol salió el director,